Vamos a escuchar unas declaraciones previas a la comunicación que tenemos. Vamos a escuchar a Carlos Fait, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, opinando sobre un tema controvertido por estos días, el Consejo de la Magistratura. La Corte no trató todavía el problema. Lo he tratado yo en un libro que está a disposición de ustedes. ¿Y es porque hay estas versiones que indican que la Corte tendría la intención o de modificar la conformación del Consejo? Supónganse que el Consejo no haya trabajado bien. ¿Quién es el encargado de modificarlo? Vamos. Ustedes son periodistas. Ustedes conforman el organismo de justicia más importante del país. Sí, pero nosotros no tenemos poder legislativo. Pero tienen, sí, presentados muchos recursos, justamente, que están cuestionando la última reforma, digamos, que desequilibraría. Todavía no hemos decidido nada, porque además no es potestad nuestra. La ley tiene que manejarse la composición. Doctor, ¿en qué punto usted cree que tiene que modificarse? ¿La cuestión de la representatividad política, por ejemplo, que hay dentro del Consejo? Usted lo ha dicho. Como si fuese en otras épocas, como si estuvieran discutiendo tal vez tratados de arte, de dibujo, las proporciones vuelven a tener sentido, en este caso, pero hablando de leyes y de la magistratura. Estamos en comunicación con Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados. Lo saludamos antes que nada. Buen día, doctor. Hola, buen día. Bueno, lo llamamos por el tema de la magistratura. Queríamos conocer su opinión. Lo escuchábamos recién a Carlos Fait. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? De proporciones parece que es el problema. En realidad, Fait lo que está diciendo es que ellos pueden, a lo sumo, anular determinadas cuestiones de la ley nueva, pero no pueden crear una nueva ley, sino que tiene que ser a través del Congreso. Es claro lo que dice Carlos Fait. No hay dudas al respecto. Tan didáctico como siempre. ¿Y usted? ¿Qué opina sobre nosotros usted? Lo que pretendemos es que se modifique la ley en algún momento, además de todo esto, es que se modifique en algún momento la ley y se establezcan proporciones en donde todos estemos iguales en el Consejo de la Magistratura. Todos los estamentos que allí estén tengan la misma cantidad de representantes. Creemos que sería inteligente una reforma en ese sentido. Y se supone que, si no, es muy difícil que funcione, por lo menos en un sentido estricto de justicia, dice usted, y al haber un componente desproporcionado, en todo caso, según lo que estoy leyendo. Lo que ocurre es que en ese momento, cuando ha estallado el tema, y donde vemos que hay tantos interesados en la composición del Consejo, nosotros lo que tratamos de hacer es sumar y no destruir. A ver, ¿qué quiero decir? Nosotros observamos que todos quieren quedarse con el Consejo. Los jueces, por ejemplo, quieren más jueces, los políticos quieren más políticos. Nosotros lo que pretendemos es tratar de dar técnicamente algunas soluciones a la cuestión para optimizar la institución. Creo que este es el camino correcto y no entrar en la disputa política que estamos advirtiendo que se está dando en estos días. ¿Y es posible, que no haya política en el medio? ¿Digo, que no hayan decisiones que tengan que ver con la política, que no estén vinculadas? No, nunca es posible resolver este tipo de temas sin política en el medio. Claro. Lo que pasa es que nosotros como organismo no tenemos más que aportar soluciones de carácter técnico. Nosotros no somos un partido político. Doctor, está en la mesa Carlos Montero, que quiere saludarlo y tiene una pregunta para usted. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Digo, hola, buen día. Esta discusión que hay del Consejo de Magistratura me parece que la gente no la entiende. Digo, no saben... Estoy de acuerdo. Y parece que es un reparto de cargos, ¿no? Dame más, 3 para mí, 2 para vos, 1 para los jueces, 2 para los abogados. Y en realidad lo que la gente tiene una seria preocupación es que le da la sensación que la justicia no funciona, ¿no? Más allá del profundo cambio que se hizo en la Corte Suprema, digo, me parece que no alcanza. ¿Usted opina que de esta manera? Y si es así, ¿cómo se llama? ¿El Consejo de la Magistratura haga mejorar a esta justicia argentina? En realidad la justicia viene con problemas de hace tantísimos años, y no estoy hablando ni siquiera de 1, ni de 5, ni de 10, estoy hablando de muchos más. Porque el sistema se ha convertido en obsoleto, pero esto es cuestión del Congreso, porque todos los cambios se tienen que hacer a través del Congreso, como justamente lo mismo que decía Fai recién. El Consejo lo que está es para elegirlo o seleccionar o realizar todo el trabajo de selección de los nuevos jueces y para determinar qué jueces se quedan y que jueces se van por mal desempeño o alguna otra causal. Lo que tenemos que tratar de hacer es optimizar este consejo, que no va a solucionar el problema de la justicia, pero puede llegar a ayudar de alguna u otra forma al mejoramiento. Yo no sé si es la mejor solución el Consejo de la Magistratura. Este debate se debe haber dado previamente a su creación en el año 94 por la reforma constituyente. Bueno, estamos asistiendo 15 años después al debate que no se dio en la componenda de Olivos, justamente del famoso Pacto Olivos. Risto, pero se está discutiendo un tema muy menor, me parece que es que el poroteo, ¿no? Digo, termina la discusión de poroteo esto. Parecería, digo yo. Yo creo que hay más cosas que el poroteo, pero para el conjunto del... Es que justamente muchas veces el problema es el poroteo, ¿no es cierto? Porque usted sabe que lo que importa siempre son los cargos. También hay por lo menos a determinados sectores, pero por eso nosotros estamos tratando de dar algún otro tipo de aporte. Cuando decimos, por ejemplo, que se tiene que establecer la nueva ley, quién debe manejar la partida, te decimos que... no se debe, bueno, en esto coincidimos con la reforma, ¿no? Que el presidente de la Corte no debe ser presidente del Consejo. Cuatro o cinco grandes temas para que se pueda trabajar sobre ellos y aporten en serio a la solución. Si no te ven, escucha a los jueces, quieren más jueces, escucha a los políticos, quieren más políticos. Nadie habla de las reformas que nadie están proponiendo por, de verdad. Rizzo, nadie se pelea por declarar los jueces, que los jueces declaren su, hagan sus revisiones impositivas, a ver qué patrimonio empieza, que van a llevar, cómo van creciendo. Pero yo veo jueces que viven en zonas realmente privilegiadas, ¿no? Y cuando uno mira el sueldo, no coincide el sueldo con donde vive. Si uno va a cualquier lugar de la justicia y ve donde están estacionados jueces y secretarios, ve los autos, ya no hay 4x4, hay 16x16, hay una cosa espectacular. No guarda relación, parecería... ¿Usted coincide, Rizzo, con eso? Yo digo que en algunos casos sí, pero no, la gran mayoría no, pero sí hay determinados casos que, bueno, son notorios, ¿no es cierto? No huelgan no los nombres. Ocultar. Claro. Doctor, le agradezco por esta nota, ¿eh?